porquería ni discurso mencionar lo que voy a decir. Pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada, mi madre es una hija de puta. Condenados por la justicia federal, fueron indultados por un decreto presidencial en 1990. Antes, se dictaron las leyes de punto final y obediencia debida. Luciano Benjamín Menéndez quedó en libertad, en aplicación de la ley de obediencia debida. Es una inmoralidad, pero es legal. Hay que sacar ese decreto. Para que lo inmoral y lo legal sea el sentido común de un presidente que ha definido claramente que la estrategia para crecer es un capitalismo con una pizquita de justicia social. Por una vía compulsiva o semicompulsiva. Hoy ocurre la injusticia entre nosotros, la injusticia entre los hombres. De nuevo, la gran alternativa. In one small country, it is a big idea, a new world order. Han llevado al Pentágono a suspender este desembarco. Las Naciones Unidas y Estados Unidos han amenazado con restablecer las sanciones económicas y comerciales contra Haití. En los últimos días... May God bless this great nation, the United States of America. Thank you all very much. En Guerrero, donde mayormente hay represión, se fabrican delitos a los indígenas, incluso porque algunos no están tenemos. Hace más de 10 años y los japoneses impedían atribuir este momento. Una ballena blanca, recién arcoreada, recién rematada desde el morir. de la nación. Los buques de la presidencia en el interior del Parlamento puede haber unos 500 cadáveres. Luego de ser perforada por los arpones explosivos. Con lanzas especiales, son electrocutados para matar la mortal y así.